el arbolito bastante lo regué, bajo sus sombras con ella me besaba, ya se murió y ahora mi novia se fue, quedé solito sin amor y sin nada, se marchitó, lo secó el sol, ya se murió y también se marchó mi amor, se marchitó, lo secó el sol, ya se murió y también se marchó mi amor. Preciosa tarde, me la guayabo, pero ¿qué voy a hacer? Siempre recuerdo aquella preciosa tarde, me la guayabo, pero ¿qué voy a hacer? El arbolito también quedó sin hojas, se marchitó y no aguantó la primavera.